Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes. Arrancamos nuestro espacio dedicado al mundo deportivo. Lo hacemos, ya saben, que en el día de ayer nuestro compañero Jesús Domínguez se despedía de estos micrófonos después de 17 años, ni más ni menos, al frente de este programa de deportes y que, bueno, pues se ha sabido llevar de manera sobresaliente, de manera notoria. Nosotros, que en el día de hoy recogemos su testigo de la manera más humilde, con la firme intención de tratar de seguir pues todo ese buen trabajo que, como decimos, ha llevado a cabo con colectivos, con deportistas, en todos los eventos desarrollados en nuestra localidad durante los últimos 17 años. Una de las voces del deporte en nuestra localidad, agradeciéndole también su compañerismo, todo el trabajo que ha hecho. Nosotros, que arrancamos y lo hacemos en una semana en la que la subida Ubrique es protagonista en este espacio deportivo. Al margen de ello, enseguida vamos a estar de lleno con un evento que va a ocupar prácticamente nuestra programación durante los días que restan, hasta que empiecen a sonar los motores. Es cierto que tenemos pendiente nuestra charla, entrevista con María Ángeles Pino Melli, que el pasado domingo se proclamaba campeona de Europa con la selección española de fútbol sala. Una María Ángeles Pino que desde el domingo pues lleva entre viajes, actos, reconocimientos y homenajes, y que será en el día de mañana cuando pueda atendernos, pueda estar con nosotros para valorar lo que supone todo un hito para el deporte español, pero también, evidentemente, para el deporte ubriqueño. Es que no todos los días se cuenta se tiene la fortuna, ¿no?, de conversar, de conocer un poco más a una campeona de Europa. Mañana María Ángeles Pino estará con nosotros. Hoy el motor, como decimos, será protagonista. Mañana hacemos el paréntesis en esa información dedicada, especial, a la subida Ubrique. Antes de meternos de lleno con ello, pues comentamos también varios apuntes que no queremos dejar pasar, como por ejemplo que el Ubrique Unión Deportiva Senior conseguía este pasado fin de semana un empate a domicilio frente al Chiclana Industrial. Los de Miguel Domínguez se adelantaban en el marcador al cuarto de hora de juego gracias a un tanto de Álvaro González. En el minuto 83, Daniel Gago establecía el 2-2 definitivo, con el que los ubriqueños mantienen la 13ª posición, a un punto de la salvación que la marca el Tesorillo a 6 jornadas para el final de Liga. La próxima semana, pues ya sí que valoramos en profundidad la actualidad del conjunto ubriqueño. Por otro lado, en cuanto al atletismo, en lo que al atletismo se refiere, el ubriqueño Francisco Javier Jaén se desplazaba este fin de semana a la localidad zamorana de Toro para disputar el Campeonato de España Máster de campo a través. A nivel individual, Jaén logró la 28ª posición con un tiempo de 21:25 sobre una distancia de 6 kilómetros. A nivel de clubes, el Trotasierra Hornachuelos, en el que milita esta temporada Francisco Javier Jaén, alcanzaba la 4ª posición nacional, por detrás del Vino Toro Crural, el AD Maratón y el Suances San Blas. Por su parte, Luis Zecarías Gálvez, dentro de su preparación para el Campeonato de España en pista cubierta, que tiene lugar este fin de semana, acudía a Pamplona, donde se celebraba el Campeonato de España de campo a través. El joven ubriqueño finalizaba en el puesto número 54 de la categoría sub-16, siendo novenos a nivel colectivo con la selección andaluza. Luis Zecarías Gálvez, que firmó una marca de 18:03 en los 5.000 metros de los que constaba el circuito. Y por último, la ubriqueña Esther de la Torre se subía al podio en el Rally de Sierra Morena, dentro de la Clio Trophy Spain, que tenía la localidad cordobesa su primera prueba. Como copiloto de Juan Carlos Fernández, alcanzaron la 3ª posición con un tiempo final de 1:56:29, 11 segundos más que los segundos clasificados y a 45 segundos de los vencedores Carlos Rodríguez y David Jesús Nieto. Ahora sí, ya puesto todo esto en orden, nos quedamos con la subida Ubrique y con sus protagonistas. Antes de pasar a hablar, hoy los protagonistas serán Humberto Janssens y Antonio Pérez Orellana, pues repasamos horarios de la que será la 27ª edición de la subida Ubrique Benaocaz, prueba puntuable para la Copa de España de Montaña, una copa que se completa con las pruebas de La Mota el 19 y 20 de mayo, Alp 2500, 8 y 9 de julio y el Garbí el 15 y el 16 de diciembre, una prueba nueva para la temporada 2023 y que en el caso de los organizadores pues sus pruebas pueden optar a la inclusión en el Campeonato de España de Montaña de la siguiente o siguientes temporadas, lo que nos da un indicativo de que la intención de la escudería Ubrique es no desvincularse por completo del nacional. Como decimos, en lo que respecta a este fin de semana, Copa de España de Montaña, Campeonato de Andalucía de Montaña y Open Diputación de Cádiz. En cuanto a los horarios, a partir de las 4 del viernes, verificaciones técnicas, es una información que iremos repasando durante el resto de la semana. A partir de las 6, 6 y media, la presentación de los pilotos y de sus máquinas en la Avenida de España, conforme vayan pasando esas verificaciones técnicas. Y ya el sábado, los cortes de carretera a partir de las 10:30, la carretera cortada, y es que a las 12:30 las primeras mangas de entrenamiento y a continuación la carrera. El domingo, corte de carretera a las 7:30 de la mañana, las mangas de entrenamiento que arranca a las 9 de la mañana previa a las de competición. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, como decimos, con Humberto Janssens, hoy también protagonista para Antonio Pérez, que por primera vez se sube a un CM, nos lo cuenta él mismo. You know I'm down for whatever tonight. I don't need to find the things alive. No matter. Como decíamos al inicio, durante estos próximos días vamos a hablar de favoritos con los favoritos, de piloto ubriqueño con piloto ubriqueño y de atractivos que presenta esta 27ª edición de la subida Ubrique. Y con estos denominadores hemos encontrado uno que tiene en común dos de ellos. Nos referimos a Antonio Pérez Orellana, que además de ser ubriqueño, pues nos trae uno de los atractivos para los aficionados que se van a dar cita este fin de semana en el trazado e incluso en la zona de asistencia. Antonio Pérez, que cambia el dorsal, que le ha acompañado durante las últimas ediciones, en las que ha subido con el coche cero para competir, veremos en qué medida y hasta dónde, con un Bango Racing Car, concretamente el BRC Proto E1, y bueno, si algo ha hecho Antonio Pérez a lo largo de sus 30 años ligado al mundo del motor es correr con numerosos tipos de vehículos, pero ahora le preguntamos si es su primera experiencia con un CM. Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero preguntarte qué fue primero, el huevo o la gallina, y me explico. ¿Tus ganas de participar en esta subida y a partir de ahí surge la posibilidad de correr con el Bango? ¿O primero fue el ofrecimiento del monoplaza y a raíz de ello, pues ya ves con buen ojo el probarlo en Ubrique? Llevaba unos años que sí, me atraía volver a correr y con algún tipo de vehículo que de prestaciones. Y la verdad que siempre me... correr con un CM tipo Bango, pues era un aliciente, se ha presentado la oportunidad y vamos, no lo dudé en ningún momento en decir que sí. ¿Cómo surge, ¿Cómo surge todo esto, Antonio? Bueno, pues ha sido a través del equipo CC Racing, que con lo cual yo trabajaba con ellos hace ya bastantes años, y me ofrecieron salir con un vehículo, vamos, es un reto a nivel personal, porque este vehículo nunca ha corrido en asfalto, viene de la tierra. Fueron las primeras unidades, además, viene chasis numerado, que fabricó estos Bangos de BRC. Y es un vehículo 4x4 con un motor Kawasaki 1200, que da alrededor de 220, 230 caballos. Uh-huh. Y bueno, mi handicap pues será intentar ponerlo a punto. Ya te digo, nunca ha corrido en asfalto y bueno, un aliciente y es algo que, bueno, que me va a dar ruido el fin de semana, pero bueno, ahí estaremos intentando sobre todo pasarlo bien y bueno, ya iremos buscándole las cosquillas al coche. ¿Dolores de cabeza, Antonio, en el buen sentido o cuando, o sea, me refiero, tiene ganas de, una vez que uno se monta en el coche, la vena competitiva sale o al final eres consciente que bueno, pues es la primera vez, todos estos hándicaps que comenta? Hombre, yo creo que hay que tener un poco, en este tipo de vehículos hay que tener la sangre un poco más fría, no puede ser sangre caliente, hay que saber lo que te montas, lo que llevas. Es la primera vez que voy a correr con un tipo de vehículo de este tipo. Hombre, todo el que se pone el casco le gusta correr, le gusta ser competitivo, y hay más a mí, vamos, que yo soy súper competitivo en este aspecto, me gusta siempre. Pero también tengo que tener claro de que cuáles son mis limitaciones. No haber nunca subido en este tipo de coche, que es totalmente diferente a un vehículo normal de competición. Y bueno, luego sabe cómo está de puesta a punto, cómo va de freno, cómo va de reparto. Bueno, todo nuevo. Pero la verdad que no me preocupa. Yo me gustan los retos. Siempre he sido una persona de retos. Y desde el primer momento pues acepté, digamos, correr con este vehículo y la verdad que tengo ganas de que llegue el sábado y me subo por primera vez la primera manga, vamos, tengo bastante ganas. Esa sonrisilla te delata, Antonio, de en cuanto a, bueno, imagino, ¿no?, el interés que ha suscitado esto, ¿no?, el poder ver a un ubriqueño con un CM, que no sé si ha habido alguna vez aquí en Ubrique. Pues yo quiero recordar que mi gran amigo Antonio Ordóñez, hace ya unos años de esto, quizás 8 o 10, sí fue el primer ubriqueño en subir con un CM. Vamos. Uh-huh. Entonces, en este aspecto no voy a ser el primero, pero bueno, voy a disfrutar tanto como él disfrutó en su día y intentaremos cada día, bueno, cada manga ir más rápido, sobre todo buscándole la puesta a punto y vamos. Yo estoy ilusionado en correr. Uh-huh. Antonio, claro, dice la puesta a punto, ir cada manga más rápido. Lo normal es que en cuanto a tiempos vayamos viendo una línea ascendente durante el fin de semana. Sí, claro, vamos, tengo claro de que yo no voy a tener rivales, vamos, que mi primer rival voy a ser yo mismo. No uh-huh. quiero competir con ningún tipo de CM ni nada, yo voy a competir conmigo mismo e intentar primero disfrutar. Si voy disfrutando, quiere decir que voy cómodo. Y luego, pues, si voy cómodo, pues lo mismo, voy mirando mis tiempos y mis referencias personales, pues, y bajando cada manga y dentro de los límites de seguridad que me permite el vehículo. No quiero chocar, no quiero hacer nada raro, solamente quiero disfrutar y ya te digo, yo no soy piloto habitual. Yo... Sabemos que soy copiloto y aquí corro por disfrutar y por estar con mi gente, mi pueblo y que es lo que nos gusta, digamos, a los competidores de aquí de Ubrique. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un turismo, digo, en la manera de conducir, a la hora de conducir? ¿Qué diferencia hay entre un turismo y un monoplaza? Imagino que muchas, ¿no? Pero tú que siempre eres tan didáctico en tus explicaciones y demás, Antonio, a aquellos que podamos estar más alejados del mundo del automovilismo, ¿cómo nos lo explicaría? Mira, lo principal es el peso. Un CM es un chasis multitubular con una carrocería de fibra. ¿Vale? Un turismo, pues, el que menos pesa está en 1.000 kilos, 1.200, 1.300, ya dependiente de la categoría. Entonces, lo principal es el peso. Este tipo de monoplazas son las inercias. No tiene inercia ninguna, que quiere decir que tienes que saber pararlo en la curva. Luego, pues, la tracción. El vehículo que yo llevo es 4x4. Los demás CM son tracción trasera. Uh-huh. ¿Por qué es 4x4? Porque este coche viene de la tierra. Entonces, yo creo, pienso, que a mí me puede perjudicar que sea 4x4. Yo prefería que fuera tracción trasera por el tema de llevarlo un poco más en el asfalto. Sí. 4x4 va ahí como más amarrado. Entonces, yo creo que para mí va a ser un hándicap eso. Uh-huh. Luego, pues, al llevar moto de moto, pues, llevo un cambio secuencial de 6 velocidades. Y ya te digo, lo que es el peso, potencia, se nota bastante, bastante con un vehículo convencional. Uh-huh. Entonces, todos esos cambios, al todo ser nuevo, pues es lo que vamos a tener que adaptarnos en cada subida, vamos. Uh-huh. Yo creo, creo que iré bien, porque, vamos, yo corrí en moto y más o menos sé cómo se lleva un cacharro de esto, pero vamos. Ya iremos inventando cada subida, a ver cómo va. Digamos que cada subida, cada pasada va a ser un examen para vosotros, Antonio. Sí, pues vamos, para mí cada subida va a ser, pues, vamos, algo nuevo y iré intentando poner puesta a punto. Entonces la primera para mí creo que va a ser la más complicada, porque sin coger vehículo, pues no sé lo que me voy a encontrar. Entonces, o sea, la primera vez que te vas a montar va a ser el sábado, bueno, el viernes. El viernes la ceremonia y sí. El sábado correremos la primera, con lo cual es todo nuevo, vamos a salir a palo ciego, no sé cómo se va a comportar el coche, si frena, si corre, si se mantiene, si entra en curva, si me va a subvirar, si no lo sé, todo nuevo. Bueno, entonces no te voy a preguntar si te has marcado algún tipo de objetivo, ¿no?, en cuanto a tiempo ni nada, porque vas completamente a ciega. Claro, objetivo ninguno. Objetivo es disfrutar y está claro que hay que tener la cabeza centrada. Uh-huh. Oye. Porque ya montarte en un vehículo de estas características, pues, bueno, hay que tenerlo todo muy, muy de la mano. Y en este caso yo no lo tengo. Entonces, para mí, hacer todo nuevo, tengo que ir un poco a verlas venir. Pero bueno, no me preocupa. Yo todos estos retos siempre me han venido bien y yo soy una persona de retos. Me gusta, y lo afronto con ganas. Uh-huh. Bueno, pues imagino que esas ganas también te las habrán trasladado los tuyos, ¿no? Una vez que le comenta, oye, mira, que voy a la subida de Ubrique con esto. Claro. A ver, todo el mundo sabía que me conoce, que yo siempre he dicho que era lo que me faltaba correr. Me he montado toda clase de vehículos, desde los más pequeños hasta los vehículos de primer nivel, vamos, como puede ser un Rally 2, un R5, que son vehículos de primer nivel en pruebas internacionales. Entonces, nunca había corrido en un CM y todos los que me conocen pues sabían que era algo que tenía que llegar. Ha llegado la oportunidad, bueno, a lo mejor no es el mejor CM que... Bueno. Pero bueno, ya está, vamos a probar este año con este y si la cosa va bien, pues bueno, pues ya veremos el año que viene si montamos en un CM más moderno. No, bueno, vamos a ver qué tal sale. Poquito a poco, vamos a llegar primero al viernes. Antonio, quiero preguntarte un poco por la trayectoria que tienes, por la experiencia en este mundo y como ubriqueño. Después de estos años, ¿no? Pandemia, elecciones también, me refiero al tema de la subida, campeonato de España, sí. Ahora no campeonato de España. Nos encontramos en un 2023 con 80 participantes, unos 24 locales. ¿Son buenos números, Antonio? Sí, yo creo que sí, vamos, la pandemia la verdad que ha hecho bastante daño a nivel económico y eso se nota el tema de organización, tema de pilotos, y yo creo que hoy en día tener una prueba a los inscritos que vamos a tener, y que yo creo que está bastante bien. Uh-huh. Sí, es verdad que, bueno, pues nos faltan nombres, ¿no? Nos faltan, por ejemplo, Javi Villa, nos faltan Nar, nos falta Fombona, nos faltan, bueno, pues algunos otros que son clásicos, ¿no? Maldonado, Brover, Lolo Avilés, sí. Pero, bueno, vamos a tener también otros atractivos, ¿no? Viene Sebastián Petit, viene Gonzalo Cabaña, en definitiva, el aficionado va a tener a lo que agarrarse, ¿no? Está claro que, hombre, que sí es verdad que falta a lo mejor piloto de primer nivel, ¿entiendes? Calidad, pero bueno, cantidad también es importante. Yo creo que el piloto brigueño que está todo el año ahorrando para salir en su prueba, como eso de merecer, ¿entiendes? Sí es verdad que hay pilotos como Arnaud, como tú dices, como Jansen, como Javi Villa, que por circunstancias, pues bueno, ya no están en el cartel de la subida Ubrique, pero bueno, yo creo que con los años recuperaremos el nivel de calidad que tuvimos los años buenos de la subida, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, hombre, yo pienso que que la organización pues hace un gran trabajo en, ya lo vemos cada año, en resurgir, sacar algo nuevo y mantener la parrilla que tenemos, hombre, uh-huh. que es complicado. También era importante, Antonio, por la manera en la que se acabó el año pasado, que este año respondierais así todos los participantes, ¿no? Efectivamente, tuvimos una desgracia, que después de esa desgracia, vamos, todo el mundo se vino abajo, ya no hay más subida, y mira, la organización yo creo que ha sabido reponerse, y ahí están otra vez, ahí están, y igual que siempre, yo creo que vamos a tener el mismo nivel que hemos tenido todos los años, quizás más, ganaremos seguramente más seguridad y tendremos, vamos, una de las mejores subidas que hay en Andalucía, vamos, a seguro, y a nivel nacional siempre la hemos tenido. Y con todo esto, Antonio, de que ya no somos también campeonato de España, bueno, que habla también bien, ¿no?, del número de inscritos pese a todo ello, surge esto de la Copa de España, con cuatro pruebas, quizás un poco más asequible, ¿no?, para el bolsillo de muchos pilotos. ¿Es una buena alternativa esto de la Copa de España? Me refiero tanto para pilotos, como bien decía, como para organizadores que, con esto de ser Copa de España, en el caso de la escudería Ubrique, que muestra sus intenciones de que no quiere olvidarse de ser campeonato de España, porque recordemos que el organizar, el ser prueba de la Copa de España, te da acceso a poder ser en la próxima o en las próximas ediciones prueba del campeonato. Sí, vamos, eso ha surgido luego con posterioridad. Sí, es verdad que siempre estaba bajo el paraguas de la Federación Española, ya puede ser campeonato de España, o en este caso, como es Copa de España, pues sí, es importante, y también de cara a vender la prueba al organizador, ¿entendés? No igual que sea solamente un campeonato de Andalucía, sí, que tenga un nombre ya de Copa de España. Sí, puede ser que al ser Copa de España, pues no es que tengamos más inscritos, porque realmente, pero sí, por ejemplo, pues puede venir un piloto extranjero, como es el caso, y bueno, pues seguramente, si no el año que viene o el próximo, volveremos a hacer campeonato de España, vamos, no tengo la menor duda. Pero bueno, que ya lo que te comentaba, estar bajo el paraguas de la Federación Española, pues es importante, da más nombre también a la prueba. Va a hacer buen tiempo, Antonio. ¿Esto te gusta o también te gusta, eres de los que te desenvuelve bien con clima adverso? Teniendo en cuenta que viajas ciegas, mejor así, ¿no? A mí siempre me gusta el agua, siempre me ha gustado. Sí. El agua, me gusta lo complicado. Pero yo no sé si tengo rueda de agua. Yo no sé, bueno, te digo, yo no sé si el equipo trae rueda, es que no lo sé. No sé lo que me van a montar. Entonces ante la duda, más vale que esté bueno y ya veremos para otro año. ¿Entiendes? Ah, no, tampoco, con un CM en agua tampoco quiero imaginarme, vamos. Pero bueno, vamos, este año seco, ya el año que viene, ya si quieres llovemos, ya lo hayamos probado en seco, que sepamos lo que hay y ya tenemos tiempo de correr en agua. Oye, Antonio, vamos a tener oportunidad de hablar durante el fin de semana, tanto sábado como domingo, en la retransmisión en directo que vamos a hacer desde esta casa, como cada año, Radio Ubrique volcada con la subida Ubrique, y se me quedan muchas cuestiones, como por ejemplo preguntarte por el resto del 2023, que si quieres, pues un poco para rebajar tensiones, ¿no?, de entre sábado y domingo, pues hablamos también de ello, pero sí me gustaría que nos despidiéramos con algún mensaje a los aficionados. Bueno, pues yo estoy seguro que el fin de semana hablaremos más veces allí por la parte de la subida, de la salida. Y para los aficionados, pues que acudan en masa, que lo hagan en sitio seguro, como siempre. La verdad que siempre en Ubrique hemos tenido, los aficionados han cogido ya la cultura de saber lo que es una subida y ellos saben bien situarse. Y nada, que tengamos una buena subida a todos, sobre todo los pilotos ubriqueños, que disfrutemos todos y que acabemos todos. Pues ojalá. Sería, vamos, mis palabras hacia todos los ubriques. Pues ojalá así sea, que todo transcurra de la mejor manera posible. Como decimos, Antonio, nos emplazamos al fin de semana en la que tendremos oportunidad de hablar en más de una ocasión. Antonio, gracias como siempre por tu tiempo, por tus conocimientos y por compartirlos con nosotros, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Saludos. You know I'm down for whatever tonight. I don't need the finer things in life. No matter. Y de los monoplazas pasamos a los turismos. Es inevitable hacer una lista de 2-3 favoritos y no colocar a uno de los grandes dominadores en los últimos años de esta subida Ourique. El Porsche 911 GT3 de Humberto Jansen volverá a hacer las delicias de los aficionados, al igual que ya hizo hace un par de semanas en Algar, donde dominó de principio a fin. El hispano-belga, ya saben, afincado en Almuñécar, en Granada, vuelve a la Sierra de Cádiz, donde, ahora le preguntaremos, se debe sentir como en casa, donde el cariño es mutuo y donde la lesión del hombro que padecía a finales del pasado año 2022 pues no le va a impedir estar. Humberto Jansens, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien. Bueno, pues lo lógico, lo cordial y lo correcto es preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo estás del hombro? ¿Qué ocurrió? ¿Si estás recuperado? Pero no sé si el dominio en Algar nos da una pista de cómo está. Sí, sí, el hombro me tardó un mes y medio, así, y ya perfecto. Si no lo llega a comentar ni me acordaba. Bueno, si te impidió estar en algunas pruebas a finales del año 2022, ¿verdad, Humberto? Sí, estaba escrito en Ecarbi, en Valencia, y no pude ir. ¿Cómo fue ese año 2022, Humberto, que hace tiempo que no hablamos? Ah, pues muy bien, muy bien. La carrera que fuimos, el trato era muy bueno, todo muy bien. Los tramos era precioso. No, que al final fue muy bien. Sirvió para dejar atrás la pandemia, Humberto. Ya sabemos todo lo que conllevaba: cancelaciones de pruebas, pruebas sin público apenas, de todas las restricciones, todo lo que conllevaba eso. ¿Sirvió para olvidarlo, Humberto? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya, la verdad es que no nos acordamos ya de la pandemia y todo el follón que hubo. Pero gracias a Dios se quitó del medio y ya ha vuelto todo en su sitio. ¿Cómo transcurrió la subida al Gar, Humberto? Pues muy bien, muy bien. El tramo, como lo recordamos, porque hacía ya muchos años que no me veía ahí allí, mucho público, fue todo muy bien allí, la verdad, muy bien. Quitando que me puse un poquillo raro el sábado, que tuve vértigo por problemas cervicales, pero al final domingo perfecto otra vez. ¿Ha sido tu primera prueba de este 2023? Sí, esa fue la primera 23. Yo tenía pensado correr más tarde y al final nos animamos y dijimos, vamos a unas cuantas pruebas de andaluz y bien. Porque ¿cómo te planteas este año, Humberto? ¿Con intención de completar el andaluz? ¿Con aspiraciones al nacional? Pues la verdad no lo sé. Este año lo voy a coger más tranquilo, voy a ir a las carreras que me gustan y ya está. Porque al final todo es muy costoso. Y donde te ayudan pues vas y sobre todo eso, al mínimo gasto posible. Eso sí que ha repercutido en los pilotos, Humberto. Me refiero con respecto a la pandemia. ¿Han bajado el número de patrocinadores o no? Sí, sí, ha bajado. Yo, por ejemplo, he perdido patrocinadores. El más gordo que tenía perdido porque se fue a la quiebra. Y eso me ha repercutido a mí fuerte. Entonces, pues, me ha dejado un hombre debiendo algo, pero el hombre lo ha perdido todo, una lástima. De factura un dígito muy alto a nada. Humberto, 6 pruebas se queda el Nacional: Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Murcia, que es la que te pilla más cerca. ¿Tienes idea de completarlo? Como decía, vas a moverte un poco puntualmente y hasta vas a decidir sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Por ejemplo, sé que este fin de semana tengo que estar aquí en Ourique y ya la siguiente, pues no, lo que venga. O sea que si te pregunto qué tienes en mente a partir de Ourique, me vas a decir que ni idea. No, ni idea, la verdad que ni idea. Yo sé que cuando termine Ourique limpiaré el coche, lo pongo a punto, lo dejo todo preparado hasta que me surja otra que me venga bien. Uh-huh. Humberto, una prueba la de Ubrique, ya sabemos todos que se tuvo que salir del Nacional con el tema de los prioritarios y demás. ¿Crees que tiene que cambiar el Nacional sus condiciones? ¿O le va bien al Nacional de esta manera y las pruebas como las de Ubrique son capaces de reinventarse para seguir siendo atractivas y rentables? Sí, el problema del Nacional, cuando hablas con los pilotos, son demasiados días, entonces empieza a ser muy costoso para todos. Y ese es el problema. Por ejemplo, este año el Nacional te hacen 3 pruebas en Galicia. Los que somos de aquí tenemos que subir 3 veces a Galicia. Eso es muy costoso, mal fito. Tienes que perder mucho tiempo, no es que tú vayas, llegues de Villa el viernes, no, tienes que irte el miércoles porque tienes que entrenarlo, no sé qué. No lo mismo, yo ahora salgo de mi casa por la mañana y estoy a 250 kilómetros. Entreno aquí y ya lo tengo claro. Entonces vengo el viernes por la mediodía y hago todo lo que me haga falta. Pero si te vas Nacional o te vas a Galicia, te tienes que ir un martes, un miércoles de madrugada. Uh-huh. Claro, al final lo que te decís. Eso conlleva hoteles, 2.400 kilómetros en ida y vuelta, pues ese es el problema. Uh-huh. Además que, bueno, Valdeorra y Santada están un poco cerca, ¿no?, en el calendario, pero tampoco te puedes pegar 2 semanas allí en Galicia, ¿no? Exacto, claro, ese es el problema. Tienes casi en un mes, por decir algo, las 3 pruebas. Uh-huh. Luego Baleares un poco, que incluso te la puedes quitar, ¿no?, por ser la que te puedas quitar Baleares, pero al final te quedas con Murcia y Valencia cerca, relativamente cerca. Sí, hombre, Murcia y Valencia no hay problema, pero los demás... Humberto, ¿es la Copa de España de montaña, este nuevo formato, un nuevo calendario, reglamento y características, una buena alternativa para pilotos y también para organizadores? Yo veo que sí, además tiene un buen nombre, Copa de España, sí, yo lo veo bien, es que lo veo perfecto, y después tenemos la suerte, tenemos Ubrique que la está haciendo y después la va a hacer también la Mota, tenemos 2 cerca, y son las primeras del año, entonces si te ha ido bien, pues te puedes plantear seguirla o no. Uh-huh. O sea que podría ser una de tus posibilidades de cara a este año, Humberto. Sí, puede ser, depende cómo se puntúa, si se puede descontar una o no, esas cosas. Uh-huh. Bueno, pues estamos ya en semana de subida a Ubrique. Me decía, me hablaba Humberto aquí Ubrique y me hablaba de ir y venir. ¿Cómo es la semana de la subida a Ubrique para Humberto? ¿Cómo son estos días? Por ejemplo, hoy martes, 21 de marzo. Pues 21, pues me he levantado a los antes de las 8 de la mañana y me he venido para acá para entrenarlo. Para mediodía, pues miré otra vez a mi casa. El viernes vendré para acá. Daré unas cuantas vueltas de reconocimiento. Ya pues, verificación el sábado por la tarde, el viernes por la tarde y el domingo, el sábado, pues miraremos el ritmo que ponemos ya de entreno y lo que me digan los mecánicos, así es lo que yo haré. ¿Vas y vienes todos los días esta semana? No, ya me quedo aquí, el viernes a tarde. No, digo de lunes a viernes. No te entiendo. De lunes, martes, miércoles, ¿estás yendo y viniendo constantemente desde Almuñécar? No, yo con hoy tengo bastante para entrenar. Ah, vale, solo hoy, es cuando sí, ha venido. Sí, solo hoy, daremos, yo qué sé, 10 pasadas o así, porque también tenemos la referencia y nos acordamos de cosas de hacer del 21 que tuvimos la última vez aquí. Uh-huh. 10 pasadas, ¿cómo has visto el trazado, Humberto? Pues está muy bien, está limpio, está muy bien, está como me acuerdo, todos los baches en el mismo sitio, todo bien, bien. No, esa es la referencia que tienes que coger, más bien los baches y todo eso. Uh-huh. O sea, que son los mismos que estaban el año pasado, ¿no? Sí, está en el mismo sitio, no se ha rellenado ni nada. Oye, la zona nueva, dime. No, dime tú. No, digo que la zona nueva de las cumbres es una zona que te gusta, ¿no? En detrimento de la Chicán, es quizá un poco la más peliaguda en ese sentido de bache, de cómo pueda estar. A mí lo que más me gusta de aquí es que hay muchas zonas que son a ciegas y rápidas. Eso es lo que tiene aquí Uri. Uh-huh. Y después la carretera no es muy ancha, como por ejemplo Madrid o Valencia, no sé, y eso también me gusta. También te gusta el clima que va a hacer el fin de semana, ¿no, Humberto? Oh, menos mal. Porque a mí es que el frío no me gusta nada. Está uno con mejor ánimo, ¿no? Sí, sí, sí, además, cuando ves el sol y el cielo azul, pues yo por lo menos te sale una sonrisa. Cuando lo ves todo así negruzco, frío, no te digo la lluvia, porque la lluvia también me gusta, pero el frío es lo que me mata. Oye, Humberto, con este tiempo, las posibilidades de sorpresa, ahora hablamos de número y de nombre de los inscritos, las posibilidades de sorpresa disminuyen, ¿no? Es que como es principio de año, nunca se sabe si la gente como ha hecho una preparación, como ha entrenado, si el coche lo ha mejorado, qué va a venir, todo eso no lo sabes. Y en cuanto a Humberto, ¿cómo ha entrenado? ¿Cuáles son las cartas que nos puedes mostrar, Humberto? Digo, en cuanto a nivel de entrenamiento y a nivel de mejoras que le hayas podido introducir al Porsche. Sí, este año, pues entrenamiento como todos los años, pero este año, bueno, el año pasado ya empezamos a hacer mejoras aerodinámicas al coche. Y hay una cosa nueva que hemos hecho, pero no sé si la tendremos por Ubrique. Ya la probamos el prototipo en Guadí y nos fue muy bien, en el circuito de Guadí. Y una gana de montarlo. Toda la mejora que ya hicimos durante el invierno lo probamos en Algarve y nos gustó. Pues, vamos, por ahora estamos contentos de lo que estamos haciendo aerodinámicamente al coche. Te decía, lista de inscritos, no está Maldonado, no está Brober, además de Fombona, tampoco Javi Villa, José Antonio Aznar, Lolo Avilés, nombre clásico de la subida. ¿Por qué está Humberto Llanes? Gerard de la casa. Gerard. Que eso es una lástima que por lo menos los andaluces no estén aquí. ¿Y por qué sí está Humberto? Pues la verdad que no lo sé, tendré más ganas que ellos, no lo sé. Bueno, siempre has mostrado, ¿no?, tu amor, ¿no?, tu simpatía, tu cariño por la Sierra de Cádiz, Humberto. Sí, sí, eso es lo que vengo con mi amigo, con Antonio López, que estoy aquí entregándolo. Todo el camino, qué bonito esto, no, es que verde está esto, qué chulo. Estamos todo el camino ahí babeando con lo que se ve de la sierra. Luego ya el fin de semana será otro asunto. Sí está entre los inscritos, Humberto, José Antonio González, que ya el año pasado, sobre todo en la jornada del sábado, dio buena muestra del potencial. ¿El principal rival que tienes este fin de semana? Si yo mira fríamente, todos son rivales. Sí. Todo el mundo que se apunta a correr va a dar el máximo de sí. Y aquí en Andalucía, la suerte que tenemos muchos pilotos muy, muy, muy buenos. La prueba está cuando van a correr fuera, siempre están adelante. Es que tenemos pilotos muy buenos. Y entonces, cualquiera puede darte el susto. No descartamos entonces a nadie. A nadie. Bueno, si es verdad que en Algar, bueno, pues controlaste más o menos medianamente bien el fin de semana, ¿no? Sí, intentaremos controlarlo este fin de semana también más o menos bien. A ver si tenemos la suerte. Humberto, 80 participantes, unos 24 locales, con todo el tema este de que ya no es campeonato de España y demás, también que se adelanta casi un mes prácticamente la subida en el calendario. ¿Son buenos números para la subida a Ubrique? Sí. Son muy buenos números, pero muy buenos. Ahí nos damos cuenta que a la gente le gusta venir a Ubrique. Es que son un número, pero bien, bien, bien. Puedes mirar que un nacional del año pasado, hay muchas pruebas que no había 80, ¿eh? Y sin embargo, pues aquí hemos conseguido, ¿no?, llegar a esa cifra, incluso desde la organización, ¿no? Planteaban que unos 60 y largo, 70 podían ser buen número, al final van a ser más. Te hablaba de una de las consecuencias de todo este embrollo, ¿no?, de calendario, Copa de España, campeonatos y demás. La vemos en que se adelanta, como te decía, una semana con respecto a su fecha habitual. ¿Es posible que esto afecte a los aficionados, el que a Ubrique le cueste al aficionado le cueste ubicar de nuevo la subida a Ubrique y que a la subida le cueste encontrar su sitio nuevamente? No, la gente viene, aunque la fecha no tiene importancia, la gente va a un sitio porque está a gusto y porque le gusta el tramo y el trato y la organización, cómo se portan con los pilotos. La gente va por eso, no va porque una en enero y la otra en diciembre o en medio agosto. ¿Vale? Lo único que a lo mejor te puede frenar a la gente un poquito, por lo que escucho, que hace frío, está lloviendo. Bueno, pues... Sí, porque mucha gente pues no tiene el poder de poder tener unas cubiertas en condiciones de lluvia, porque aquí llueve poco. Aquí se te mueren las cubiertas sin usarlas. Sí. Entonces, un desembolso que te toque la lotería, que por lo menos te cueste, llueve una o dos al año para poder usar esa rueda. Si no, al cabo de dos o tres años ya la puedes tirar. Claro. Humberto, ¿qué esperas del fin de semana? ¿Qué aspiraciones trae? ¿Con qué se iría satisfecho Humberto Jansen el domingo? Ah, con bajar el tiempo mío de 2021. ¿Y lo ves factible? No, lo veo muy difícil. Por entonces fue rapidísimo, ¿eh? No lo que yo quería, pero bueno. Sí. Bueno, bastante para poder ganar la prueba, pero no fue lo que yo quería. Pues con ese objetivo me faltaron, me faltaron dos segundillos para quedarme más contento. Bueno, pues tendrás una buena oportunidad. El clima va a acompañar, Humberto. Si finalmente las mejoras aerodinámicas entran dentro de tiempo, es ahí, ¿no?, donde puede estar la clave, Humberto. Ojalá, pero aquí 2 más 2 nunca salen 4. Es lo bonito del automovilismo, ¿no? Si no... Sí, esa es la incógnita, porque, por ejemplo, en Algá, pues me quedé a un segundo de mi propio tiempo. Y le tiré bien. Y tú dices, ¿cómo es posible? Ahora tengo un motor 4 litros, que ahora tengo más carga dinámica, y no te salga tiempo. Te sale un segundo más lento. Entonces, sí, te hace mucho que pensar. Es ahí donde estáis puliendo un poco el coche. Sí, porque al final es el tiempo que haces en la misma subida que hiciste aquí años de... Y tienes que mejorarlo. Si mejora el coche, tienes que mejorar. Si no, el problema eres tú. Bueno, ¿con qué último mensaje a los aficionados nos quedamos, Humberto? Que disfruten mucho. Que la gente disfrute mucho de esta prueba, que es muy bonita. Y que se vaya con buen recuerdo del fin de semana de la carrera. Pues ojalá así sea. Humberto Jansen, nos emplazamos al fin de semana, que vaya todo lo bien que precisas y que estimas. Y nada, lo dicho, hablamos este fin de semana, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Y hasta aquí nuestro tiempo dedicado al deporte. Mañana continuaremos, como decimos, con protagonismo para María Ángel Espino, para el fútbol sale, para el tercer campeonato de Europa conseguido por la selección española. Dicen que a la tercera fue la vencida. Pues ese, digamos, la frase, ¿no?, o el dicho que se le puede aplicar a una María Ángel Espino, que no estuvo en los dos primeros por lesiones, sendas lesiones graves de rodilla, que ha conseguido recuperarse, y no solo eso, sino volver al máximo nivel para, cumplir un sueño como es proclamarse campeona de Europa con la selección española. La información del motor de la subida de Ubrique, que volverá también el jueves, será a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí. Una tarde más.